vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino, solo vuelve. Solo quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte. Yo necesito ganas, no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele que no existe una persona que no deba detener, ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser. ¿Cuántas personas tienen que irse para aprender a decir adiós? ¿Cuántos fallos hacen falta para pedir perdón? Lucho por vivir estable, pero de nada me vale si todo parece estable, pero nunca yo. Cuando lo mejor que pasará ya te pasó.